¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero platica. Para mí la maternidad es el cúmulo de cosas bellísimas que vienen pues, a través del matrimonio. Siempre he creído muchísimo en la maternidad acompañada con un esposo, ¿no? Con un núcleo familiar. Admiro enormemente a las madres solteras, pero creo que no me hubiera atrevido a hacerlo. Y me gusta muchísimo ser mamá con el papá de los niños al lado, con mi esposo a mi lado. Y para mí la maternidad es una explosión de amor constante, una ilusión y una emoción continua de verte reflejada en los ojos de un par de pequeñitos que te dicen todo el tiempo con esa avidez que te aman y que dependen al 100% de ti cuando son así de chiquitos, ¿no? Entonces es un sueño, es la vida misma. Esto es Indispensable de Lucero. Cómo me arrepiento de que el día en un instante tu cariño de las manos se me fue. Cómo retrocedo aquel desastre inevitable con que borro las escenas de ese ayer. No tengo salida hasta el sol del mediodía. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siento tus pisadas, era el viento que me engaña, hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? Amigos, ustedes siguen en sintonía del programa ¿Qué onda, Lucero? Y en este segmento, escúchalo otra vez, los invitamos a revivir un tema éxito del disco de Lucerito en 1985. Esto se titula Magia. Puedo llegar a la luna y bailar descalza. Recorrer el universo cuando tú me abrazas. Y te juro yo no puedo resistir tu encanto. Onda Lucero. Su amor me llena de magia, en un segundo de magia. Con dos palabras a ti me amarras y al fin me atrapas. Magia, magia, magia. Tu amor me llena. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Me llena de vida, único que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu amor. Lucero. 30 años de vida artística. Cariño de mis cariños es el tercer álbum ranchero de Lucero, lanzado en 1994. No se puede continuar. Siempre contigo, toda contigo, tuya y no más. Lucero nos dice Siempre contigo en 1994, un nuevo disco de baladas. Tú me tendrás. A mediados de 1995, Lucero protagoniza la telenovela Lazos de Amor y se mete en la piel de tres personajes totalmente diferentes. Lucero encarna a María Guadalupe, a María Paula y a María Fernanda. Lucero recibió varios premios, entre ellos el TV y Novelas por Mejor Actriz y Mejor Telenovela, El Heraldo, La Estrella de Plata y Premios ACE. En 1995, Lucero y Mijares graban el tema Cuatro Veces Amor para el disco El Encuentro de Mijares y La Novia de América participa como jurado del Miss Universo celebrado en África. Lucero también canta en el disco de boleros Por Amor y Desamor con varios artistas. Allí interpreta La Duda. En 1996, el cantante canadiense Paul Anka la invita a participar en su disco Amigos y juntos cantan a dúo Tú Eres Mi Destino. Fuiste feliz resplandor de fe. Cruzamos las fronteras y los mares. Hola, ¿qué onda, Lucero? Yo soy Lucero y en esta nueva sección Soy Tu Dueña los invito a que no se pierdan ni una sola cosita porque va a estar muy entretenido. Los adoro. Llegamos con las alas ya cansadas. Soy tu dueña y ya tengo ¿dónde anidar? ¿Dónde anidar? Bueno, Marcos, seguimos en Televisa en el día de la presentación de la telenovela Soy Tu Dueña, que promete ser la telenovela del año con un super elenco. Y caminando por los pasillos, vamos al lado del director de escena, el señor Salvador Garcini. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Estoy muy bien. ¿Cómo es esta experiencia de dirigir actores y de hacer que una telenovela salga fabulosa? Nosotros lo hemos visto la otra vez que vinimos para Mañana es para Siempre, cómo usted le daba esas indicaciones, esas instrucciones a los personajes para que hagan su personaje. ¿Es difícil para usted? Bueno, es un oficio. Tu trabajo radica en leer un libreto, imaginarte los personajes, aún sin actores, solamente los personajes. Y los personajes en sí mismos existen sin el actor aún. Cuando el actor es presentado para encarnar el personaje, tú lo que haces es inspirarle al actor el personaje desde tu punto de vista, convencerlo y seducirlo a que lo que tú le estás proponiendo sea aún mayor que lo que él imaginó. Si tú logras que lo que tú le propones al actor sea mayor que lo que imagina, el actor inmediatamente se entrega a ti y tú puedes dirigirlo de la mejor manera. Por lo tanto, no es tan difícil. Es más bien una gran experiencia. Es una experiencia vital, emocional, creativa, apasionante. Pero no tiene que ver con lo difícil, tiene que ver con otras cosas. Y digo, también es difícil al mismo tiempo. Salvador, ¿tú crees que un actor nace o se hace? Yo creo que las dos cosas. Hay una escuela de teatro en Salamanca, España, que dice: lo que natura no os da, Salamanca no os enseña. Eso quiere decir que nace. Pero hay una escuela de artes escénicas en Francia que dice: talento es trabajo. Salvador. Entonces son las dos cosas. Disculpa, Salvador. Tú puedes tener talento y estancarte por no estudiar y por no prepararte más, y puedes no tener tanto talento y por estudiar y prepararte puedes lograr ser muy talentoso. Salvador, ¿cómo es el reto para ti el querer darle un matiz, por ejemplo, a Lucero como Bárbara Greco en esta oportunidad anterior y ahora como Valentina en Soy tu Dueña, una mujer que durante años ha proyectado una imagen de niña buena? ¿Cómo hace para que realmente parezca una villana en el caso de Bárbara, o por ejemplo una mujer con un matiz muy fuerte como Valentina en Soy tu Dueña? Pues mira, como Lucero es una actriz muy capaz y tiene un gran talento, cuando tú le explicas el personaje y ella lo comprende, lo vamos desdoblando, lo vamos creando, y entonces ella entiende que claramente lo que yo le propongo y lo interpreta muy bien y lo crea muy bien, y entonces es un trabajo en conjunto donde los dos diseñamos qué siente el personaje y así lo construimos, y este lenguaje va evolucionando hasta que logramos las imágenes que vieron hoy. Salvador, cuéntanos alguna anécdota, algo curioso que te suceda allí en medio del ensayo, que siempre te vemos tan intenso. ¿Ha habido alguna cosa o cosas que nos puedas comentar? Pues mira, la verdad, así curioso, casi no me pasa nada. Simplemente creo que todos entramos a un sueño, a un mundo creativo, donde nos divertimos mucho y donde el tiempo deja de existir, y donde perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de la realidad y nos sumergimos en esta realidad que estamos inventando, y esto es lo más hermoso que nos pasa cuando trabajamos. ¿Cómo ha sido trabajar con Fernando Colunga, Gabriel Spanik y Lucero juntos? Muy bien, los tres son maravillosos, los tres son muy talentosos y profesionales. Me llevo muy bien con ellos y pues la verdad ha sido muy agradable, eso es todo. ¿Cómo describiría en una palabra a Lucero, en una palabra a Colunga y en una palabra a Gabriel Spanik? A Lucero la describiría como luminosa. Uh-huh. A Colunga como ordenado y a Gaby como sensual. ¿Y cómo ha sido el trabajo con esta venezolana? Ah, muy bien, es muy talentosa. ¿Ya la conocía? No la conocía. Tiene una gran capacidad de entrega, no se cuestiona, solamente se entrega, y al entregarse todo le sale bien, o sea, no duda. Es una actriz que tiene una gran fe en lo que se le propone, y se entrega y lo hace muy bien. Cruzamos las fronteras y los mares, ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, enfrentamos Lucero? Los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar, por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Pero buscando siempre dónde anidar. Salvador, hablando de las escenas románticas, de besos, que no necesariamente tienen que ser las intensas noches de pasión en alguna telenovela, ¿cómo logra el director de escena que el público, el televidente, se cree ese amor, esa pasión entre los dos protagonistas? Bueno, si los actores creen en ese amor, el público cree en ese amor. Y mi trabajo es guiar a los actores a que crean en ese momento en su atracción, en su romance, en su enamoramiento, en su amor. Creo que se va dando solo, pero te digo, es convencer al actor o presionar al actor para que crea en lo que está haciendo. Elvira, estuve en el Foro 9 de Televisa hace dos días viendo algunas escenas que usted estaba dirigiendo. ¿Cómo hace usted para dirigir, por ejemplo, a una serpiente? Me imagino que puede hacer la serpiente, y a través de lo que me imagino determino que así lo haga. Claro. Y no dudo de que lo va a hacer. Entonces me enfrento a ciertas dificultades de que no lo está haciendo, pero cuando veo las tendencias de la serpiente, hacia dónde quiere ir, hacia dónde se va, entonces digo, a ver, jálala entonces para acá, porque como se está yendo para el fondo, si la metemos acá, probablemente viene para el centro. Entonces, ya no te lo preguntas, sino en la acción hace que logres lo que imaginaste. La verdad no sé cómo le haces, lo único que piensas es que lo tienes que hacer y lo haces. ¿Qué le espera al público con Soy tu dueña? Yo creo que le espera una novela muy emocionante, llena de matices, con personajes fascinantes, nada convencionales en el sentido de que sean lineales, sino sí son arquetipos, pero no son lineales, sino tienen muchos matices, son complejos, contradictorios y hermosos. ¿Qué mensaje le envía Lucero a través de ¿Qué onda Lucero?, su programa de radio? Que es una actriz que cada día brilla más, que me conmueve, que me hace creer que el arte escénico es maravilloso porque ella lo representa y porque ella lo crea y lo desarrolla. Le mando muchas bendiciones y le deseo que cada día y cada segundo crezca más en su brillante, hermoso y desinteresado amor por el talento que tiene. Salvador, muchísimas gracias por compartir con nosotros y regalarnos esta entrevista. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y a Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Bueno, en Televisa, en los foros de grabación, está Arturo Peniche trabajando fuertemente en la nueva telenovela Niña de mi Corazón. Él es Máximo Marcos y lo tenemos aquí a nuestro lado. Bienvenido, Arturo, de la que teníamos tiempo detrás de ti. Gracias. Hoy se nos dio esta gran oportunidad. Sí, supe, lo que pasa es que andaba yo tan ocupado y viaje que no pude atender, perdón. Cuéntanos un poco de este personaje Máximo que estás haciendo en esta nueva telenovela. Máximo Arrioja. Máximo Arrioja. ¿Quién es Máximo Arrioja? Es un hombre bueno, pero es un hombre que es demasiado controlador. Él es abogado, tiene un bufete muy prestigiado en México, él maneja casos políticos muy fuertes y eso lo lleva a pensar que toda la vida la puede controlar y la puede manejar. Él se vuelve un hombre controlador, manipulador, y yo siempre he pensado que los hombres y las mujeres manipuladoras y controladoras siempre terminan siendo controlados. Sí. En este caso, Máximo no quiere controlar las actitudes de la gente, quiere controlar la vida en sí. Y eso lo lleva a tener una confusión muy grande en su vida, la cual ahorita está en un proceso de pago ante la vida. ¿Tiene algo Arturo Peniche de Máximo en la vida real? No, bueno, yo creo que Máximo tiene mi personalidad, tiene parte de mi perfil. Obviamente, él, cuando lo escriben, la gente que se dedica a escribir, los escritores, pues le dan un perfil a esos personajes, le ponen un carácter, le ponen una forma de pensar, una forma de conducirse ante la vida, y bueno, yo como actor es lo que hago, darle esa forma o esa plastilina, darle forma, ¿no? Oye, Arturo, has hecho grandes telenovelas, ¿no? En este personaje, ¿cuál ha sido tu reto como aporte para este personaje? Pues mira, yo soy un hombre que permite que la gente tenga su forma, que la gente tenga su conducta, sí, y parte de eso me lleva a de repente estar en contradicción con Máximo, porque Máximo es un hombre demasiado controlador. Él cree que todo lo puede manejar con el dinero, él cree que por ser la persona que es y por ser el abogado tan prestigiado que es en México, puede pues conducir a todos, ¿no?, agarrarlos con riendas y llevarlos con riendas. Es una de las partes que a mí me cuesta mucho trabajo de Máximo. Oye, ¿has conocido Venezuela? ¿Recuerdas algún momento? Sí, allá. Al lado de Alba Roberti. Sí, claro, al lado de Alba y al lado de otras actrices y actores muy muy afamados allá y sobre todo muy talentosos, como Haroldo Bentancur, como Carmen Landaeta, como la señora Gladys, sí, o sea, gente muy muy talentosa. ¿Mantienes contacto con tus amigos venezolanos? Sí, claro, de repente he tenido la oportunidad de ver a Alba en Miami, he tenido la oportunidad de hablar con Carmen Landaeta, he ido dos o tres veces para allá y les llamo por teléfono para mandarles una voz. Oye, yo me acuerdo que hace poco te vimos reencontrándote con Alba en un programa de televisión y fue muy emotivo, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa relación que tuvieron ustedes en esa telenovela María María? No, bueno, yo recuerdo muchísimas cosas. Alba me enseñó a comer la comida de ustedes, a conocer los buenos lugares para ir a comer. Ajá. Sí, por ejemplo, el conejo al vino, el conejo al salmorejo, las cachapas, las arepitas, o sea, no, de todo. No, bueno, yo no salía de 100 pies. No, y Alba me enseñó también a conocer a Venezuela desde su interior como persona, ¿no?, a enamorarme de ese país tan hermoso, a enamorarme de sus costumbres, de sus formas, ¿sí? Y como yo soy una persona que siempre que viaja se adapta

Soñadoras, donde hacía yo un profesor rehabilitado de la adicción de la cocaína y del alcohol. Y en ese trance yo tuve la oportunidad de estar en NA, que son Narcóticos Anónimos, en AA, que son Alcohólicos Anónimos, en CA, que son Comedores Compulsivos Anónimos. Tuve el chance de poder saber lo que es sentarte en una tribuna y poder hacer catarsis. Este personaje me sirvió para poder entender y conocerme mejor como ser humano. Creo que es uno de los mejores recuerdos que yo tengo de José Luis. Y poder de alguna manera dar el mensaje de vida en esa telenovela, en donde tuvimos la oportunidad de que 3.000 gente se rehabilitara. Porque hablábamos sobre lo que son las adicciones, a la cocaína, a la marihuana, a lo que viene siendo el alcoholismo. Ahí se ve el poder del actor, ¿no? No necesariamente poder, sino la fortuna de poder transmitirle a la gente algo positivo dentro de un proyecto, dentro de una telenovela, ¿no? Que normalmente hablan de amor. Arturo, ¿has también tenido la oportunidad de desarrollar historias como Alborada, por ejemplo, de época? ¿Cómo fue ese personaje? Ah, ese personaje fue muy complejo porque como él fue abusado a los 6 años sexualmente por su tío, yo le coloqué ese personaje su vida en, se va a escuchar mal, pero es una realidad, en el trasero, ¿no? Él caminaba con el trasero medio apretado y hacia adelante por la mancillación que tuvo en su vida. Es un hombre que asentó su vida ahí, es un hombre que mucho tiempo de su vida se creyó homosexual, siendo que no era homosexual. Él nada más tenía deseos y podía tener una erección con una prostituta, una persona que él creía que era de su propio mundo, de ese bajo mundo en donde él encontró y colocó su vida siempre. Y cuando encuentra el verdadero amor, pues es un amor que le limita, es un amor que lo frena para poder excitarse, ¿no? Entonces desde ahí él comienza con un conflicto bastante fuerte y fue un trabajo muy interesante. ¿Cómo fue el compartir con Lucero en esta telenovela? Lucero es una persona muy divertida, Lucero es una persona muy sencilla, Lucero es una actriz muy profesional, estudia, llega, se compromete, y obviamente tenerla como una réplica en un trabajo tan exquisito como fue el de Alborada, el de Antonio de Guzmán, el personaje de Antonio de Guzmán, pues para mí fue muy placentero. Oye, Arturo, ¿recuerdas alguna anécdota en el set de grabación? Por ahí te vimos en una foto con Lucero encadenado en una mesa. Ah, es que ahí estaba, no, ahí estábamos en otras novelas, ahí estaba en la suya y sí, estaba en la mía. Exactamente. Y estábamos en el foro 9 y foro 8. Exacto. Y yo estaba en Nombre del Amor. Y siempre iba a darnos mucha lata al estudio y empezaba a gritar y a saludar a los compañeros y no nos dejaba grabar. Entonces un día que estábamos haciendo un juicio, ajá, en donde estaban enjuiciando a mi personaje, que era el padre Juan Cristóbal, estaba en un juicio y yo dije, bueno, hoy es cuando agarré las esposas, la encadené a la mesa y dije, ahora te quedas aquí y vas a estar en el juicio con nosotros. Y ahí estuvo como media hora, me decía, ya déjame, no la acabas. O sea, es una de las anécdotas que puedo recordar, wow. Fue muy divertido. Oye, Arturo, las telenovelas sin duda a los actores mexicanos especialmente le han dado mucha proyección en el mundo. Sí. Yo recuerdo particularmente tu trabajo con Talía en María Mercedes. María Mercedes, sí. Que fue el boom, un exitazo. Sí. ¿Cómo has sentido tú la respuesta del público? ¿Esa gran proyección internacional te ha tocado sentirla, vivirla? Sí, mira, yo a donde voy, a donde tengo la oportunidad de viajar, ya sea a Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, he estado en Europa, he estado en África. Sí, de repente llega la gente y me pide autógrafos de novelas que han pasado allá. Uh-huh. Y me sorprendo, digo, qué penetración tan grande tiene nuestra industria televisiva y qué tan fuertes son nuestros personajes que se quedan en la gente y de alguna manera dan hasta algunos mensajes de vida, ¿no? Eso pues, obviamente es genial. Y yo he estado en María Mercedes, pues en María Mercedes nos conocen en todos lados, tanto a Talía como a mí. Sí. Sí, creo que en 140 países que fue donde se vendió la telenovela o donde se transmitió. Sentir. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Tienes algún recuerdo en particular con algún fan, alguien que te haya reconocido en algún lugar lejano? No sé. Sí, sí, me acuerdo mucho que estuve en una ocasión en Singapur. ¿Singapur? ¿Dónde era? Creo que era Singapur. Muy o Marruecos, lejos. Uno de esos dos lugares. Y de repente llegaron una familia completa, era el señor, la señora y tres de sus hijos, unas hijas preciosísimas, eran dos niñas, rostros increíbles, y llegaron a pedirme un autógrafo en su idioma, y yo la verdad no sabía qué me decían, hasta que sacó el papel y la pluma y dije, ah, ok, y ya le puse yo lo que pude ponerle en medio spanglish y ahí medio raro, claro, y les pude dar el autógrafo, igual que mucha gente me saludaba, yo no sabía por qué me saludaba, y resulta que me saludaban porque en ese entonces estaban pasando una novela que se llamó María José. Wow. El cariño del público es igual en todos lados, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Cuando haces villanos, pues ahorita con esta novela que es un personaje un tanto villanesco, sí, tiene tintes de comedia, es una novela muy complicada para mí como actor. La gente que la está viendo de repente me declama que por qué soy tan desgraciado con mi esposa, ¿no? Y lo único que cometió fue el error de meterse con otra mujer y que la mujer lo descubriera y no ha vuelto a tocar a esa mujer, pero todo el mundo dice que mi Máximo es un desgraciado. Pero bueno. Pero dicen que es un desgraciado encantador, entonces de alguna manera, pues eso se queda en la gente y a veces también nos reclaman, ¿no? Arturo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este programa, por tu tiempo. Gracias. Te deseamos lo mejor, te recordamos con mucho cariño en Venezuela, gracias. Estás en nuestra memoria y bueno, éxitos en los proyectos que vengan. Igualmente les agradezco mucho, un saludo muy grande a todo Venezuela, Caracas, Mérida, Puerto La Cruz, Higuerote, por favor, les mando. Qué bien conoce la geografía venezolana. No, casi conozco a todas. Maracaibo, no te tocó ir. Estuve en Maracaibo también. Mucho calor, ¿verdad? Mucho calor. Les mando un beso muy grande. Arriba las cachapas con quesito guayanés. ¿Sí? Wow, mando, qué bueno. Y las arepitas de Reina Pepiá. Les mando un abrazo muy fuerte. Ya nos despertaste el hambre, no hemos comido. Sí. A mí también ya se me antojó. ¿Qué le dirías a Lucero a través de su programa de radio? Lucero, te mando un abrazo muy fuerte a través de este medio. Que todos los radios escuchas lo escuchen y que estén contigo y que te sigan siguiendo. Válgame los plenasmos que dice, o que te sigan hasta que tú lo desees. Y mucha suerte en tu programa. Te mando un saludo muy grande, Arturo Peniche, tu amigo. Thank you.